Canseco, secretario de Salud, Néstor Salazar, el secretario de Gobierno Mario Huesas, el secretario general Pablo Perel, la secretaria de Deportes Mónica Fernández y el director de la Juventud Manuel Cisneros. Vamos a hablar con el intendente. Intendente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. He convocado una conferencia de prensa en primera instancia para tener diálogo sobre el tema que ustedes quieren abordar, pero para básicamente para informarles sobre algunas cuestiones, y estoy acompañado de algunos de los funcionarios por si alguno de ellos me tienen que asistir en un tema específico de los que yo vaya a referirme. En primer término, quiero señalarles a todos ustedes, a través de ustedes, a la comunidad de Saladillo, que estos días junto con el Ministerio de Salud se ha tenido una reunión con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Coria. El motivo, bueno, llevamos una amplia agenda, pero básicamente fue para agradecerle por el tomógrafo que la Provincia de Buenos Aires entregara al Hospital del Dr. Posada, con financiamiento del gobierno nacional, en respuesta a un pedido que nosotros efectuáramos oportunamente, junto también con los demás actores políticos de la comunidad, pero en el caso específico, nosotros en su momento le propusimos que si no se podía comprar el tomógrafo, estamos dispuestos a adquirirlo a través del sistema de leasing. En ese momento el ministro dijo que voy a hablar con la Nación, habló con la Nación. Independientemente después de la puja política, que sea propaganda, de quién hizo que lo consiguió o no lo consiguió, lo cierto es que nosotros fuimos, pedimos, el tomógrafo, el hospital ya lo tiene, estamos muy contentos en ese sentido, y es de bien nacido ir a agradecerle al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que también puso mucho para que el tomógrafo, para que el hospital, el doctor Posada, tuviese el tomógrafo que hoy tiene. De manera que ese fue uno de los objetivos de la entrevista, y después hemos hablado de las necesidades dentro de las posibilidades, porque sabemos que hay dificultades de carácter general. La colaboración es del Ministerio en lo que hace a las pensiones primarias de la salud, y hemos hablado de un tema que nos viene ocupando y preocupando de forma transversal, que es el combate este flagelo de las adicciones, que estamos trabajando muy intensamente el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud, como también ayer el doctor Salazar estuvo en el Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a tener colaboraciones de los dos lados para trabajar en estos temas, y también está el director de la Juventud, que ha tenido con la Dirección Nacional de la Juventud charlas en ese sentido. Yo les quería dejar una copia. El año pasado, leer el título, el año pasado, por decreto 1798/2013, dejo la copia, creé lo que se llama el Fondo Municipal para la Prevención de Adicción y Asistencia al Adicto, es decir, el FOMUPA. Eso está creado con fecha 30 de diciembre del año 2013. Yo le voy a dejar una copia a cada uno de ustedes para que vean los alcances. En su momento nosotros veníamos asistiendo a los adictos a través de algunas ayudas económicas. Este es un programa de carácter integral que lo iremos desarrollando con la intervención de todas las áreas de gobierno en lo que va de transcurso de este año y del año que viene. Vamos a profundizar, vamos a desarrollar todo lo que más podamos, vamos a trabajar básicamente en la prevención, pero al mismo tiempo también sobre las consecuencias de los daños ya asesinados en la sociedad local. E incluso por ahí tenemos algunas ideas de desarrollar algún tipo de campaña donde todos los actores políticos podamos intervenir desaconsejando el consumo de la droga, cualquier tipo de droga que sea, porque no hay drogas buenas ni drogas malas, la droga termina perjudicando en última instancia a todos. Si uno puede decir, ni por broma, a nadie se puede ocurrir aconsejar en una charla de café, nadie se consuman, que no pasa nada, ¿no? Nosotros creemos que hay que trabajar con seriedad con esto, que hay que combatir desde todos los puntos de vista el flagelo de las adicciones. Otro tema que quiero informar es, como ya lo hice en una conferencia de prensa, a través de comunicado de prensa hace tiempo atrás, Estamos trabajando muy intensamente para que se concrete la obra de gas natural para la localidad de Polvareda, posteriormente para la localidad del Carril. Esto se financia por un mecanismo del fondo fiduciario, Profide, a través ha sido incluido a través de una tarea que han hecho en la comisión bicameral, se constituyó una comisión bicameral y el bloque radical le hemos pedido como obra, nosotros decir, hay una negociación con el gobierno de la provincia, yo esto lo anuncié hace un tiempo, ustedes estarán en los registros periodísticos, la obra este tramo cuesta 7 millones de pesos, 7 millones de 200 mil pesos aproximadamente, ya ha llegado, no sé si se va costando decir, estaba presupuestado en ese momento 7 millones y 200 mil pesos, después habrá una readecuación. Esto está entre todas las obras que están 7.156.355 pesos, conforme al decreto 234 del 2000. Claro, es el presupuesto nuevo. Sí, del 2014. Bueno, veremos. Polvareda, esto es solamente la parte de Polvareda. Esto es solamente la parte de Polvareda. Y aquí tenemos, después, aquí está, ya ha llegado, o sea que ya estamos hablando, el otro día yo hice un anuncio, hace un tiempo atrás, y ahora estamos hablando de cosas concretas, aquí llegó ya el expediente el día de hoy para el estudio del impacto ambiental para la localidad de Polvareda. Acá ya está, todo el expediente, que ahora lo vamos a derivar a la ingeniera Mariela Incoya, que es la directora del área. Acá está el secretario de Obras Públicas, entonces para que se siga avanzando en sentido y ojalá que la obra se pueda licitar este año o el año que viene, pero ya hay un proceso en marcha, después readecuarán o realizarán los precios. Estas son obras que no se hacen de un día para otro, que llevan su tiempo, así que digamos es un anuncio, como lo hice hace ya más de un mes, verdaderamente importante. Seguimos trabajando con otras obras que son necesarias para la comunidad, que sería la repavimentación de la ruta, no, del acceso del Carril y del acceso a la localidad de Cazón. Estas obras han sido planteadas en realidad. Yo termino esta conferencia y me voy a La Plata a hacer una serie de gestiones y voy a insistir nuevamente con Vialidad Provincial, porque ¿cuál es la respuesta de Vialidad Provincial? Que nos llega precisamente de acá, ya tengo en mano el expediente, que lo vamos a contestar. Dice: acceso a Cazón, el camino pertenece a la red vial secundaria, son 5.500 metros desde la intersección de la ruta 105, debe considerarse su repavimentación, se estima un monto de 8 millones de pesos. Cazón, del Carril, o después se hablan de Carril, también lo mismo, longitud 8.000 metros desde la ruta 205, monto de obra 12 millones de pesos. ¿Cuál es la respuesta hasta ahora? La respuesta es que el Departamento de Planeamiento y Programación han intervenido incorporando la solicitud a la base de datos de la repartición. Se incorpora a la base de datos de la repartición, ya sabemos cómo está la cosa, así que yo ahora voy a volver a insistir nuevamente, porque después, bueno, si la gente, ¿a quién le reclama a la gente? La gente le reclama a la autoridad local. Nosotros hacemos y reclamamos, como hacemos siempre, a la autoridad de un nivel superior, que en este caso no solamente es Vialidad de la provincia, es el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, eso no lo podemos hacer nosotros. Mientras tanto pedimos este bacheo, pero bueno, ustedes se han ido, la mayoría de ustedes han estado el 9 de julio en la localidad del Carril, han observado cuál es el estado en el cual está el acceso en la localidad del Carril. Esta es la respuesta que hemos recibido de Vialidad. No para echar la culpa ni para estigmatizar la Vialidad, porque sabemos que con la provincia es grande, vasta, y casi la mayoría de los accesos, uno por la provincia, la mayoría de los accesos están en las mismas condiciones. Nosotros pedimos, porque si no mañana, que la gente, hubo inacción del gobierno local. Yo estimo que si tuvieran los recursos suficientes, cuando nos reclaman a nosotros alguna cosita, Bueno, recuerda nosotros una cosa, si tuviéramos los recursos suficientes, el gobierno ya lo hubiese hecho de un plumazo. El gobierno de la provincia, para que va a estar esperando, va a ser que un intendente o una comunidad que le reclame al gobierno de la provincia o al gobierno de la nación, lo mismo ocurre con la nación, las rutas nacionales o lo que fuera. Si estuviesen los recursos, ya lo hubiese resuelto, porque ningún gobierno, del nivel que sea, quiere que las cosas se demoren. Otro tema que tengo para decir, bueno, tal vez no es un tema, es otro tema de otras características, pero aprovecho esta reunión con los medios de prensa para informar que estamos intentando, a raíz de este pedido de muchos vecinos de Saladillo, de colocar en la plaza principal o en algún lugar una pantalla gigante para que los vecinos puedan ver el partido entre Argentina y Alemania. De poder concretarlo, porque una cuestión de carácter, ya la decisión está tomada, pero el tema es si conseguimos el equipamiento técnico necesario para que los saladillenses y los que estén por Saladillo ese día, y esperemos que el tiempo nos acompañe y después el resultado del partido también, esperamos, y en eso estamos todos, para que los vecinos de Saladillo puedan ver el desarrollo del partido. Uno, en el caso personal, yo que sé, como hago, he hecho toda la vida, todos los mundiales, lo he escuchado en radio, cuando no tenía televisor, lo escuchaba por radio, y ahora los últimos los he visto por televisión en el lugar donde en cada momento de mi vida he vivido. Así que ahora lo veré en mi casa. Y vinculado con el fútbol, a nadie escapa que Saladillo ha tenido una gloria, que jugó en tres mundiales, jugó en tres equipos importantes como Boca, River y Racing, que es el Vasco, el Artico Chea, de manera entonces que he tomado la decisión de propiciar la construcción de un monumento a Julio Jorge Artico Chea. Voy a conseguir seguramente la ayuda de algunos empresas de algunos del sector privado y también del Estado municipal, así que en un esfuerzo compendiado entre el Estado, porque el monumento lo tienen que tener ahora, algunos dirán, y hay figuras políticas, sí, las figuras políticas todas van a tener, pero la Trochea hoy lo tenemos entre nosotros y el reconocimiento que hacemos en el momento, me parece a mí, en el momento que, si me permite la expresión, el hombre está vivito y coleando y que pueda disfrutar de un reconocimiento importante, porque ya está, no nos vamos a después ver cuál es el mejor lugar, sino la definición es que hay que va a haber monumento para la Trochea. Después veremos el lugar más adecuado, que seguramente va a ser un lugar importante, ha sido una figura emblemática, una persona querida por todo el mundo, más allá de su adscripción futbolística o su adscripción política. Artico Chea es una persona querida por toda la comunidad, merece ese reconocimiento. Y bueno, no todos los pueblos, nosotros hemos tenido el campeón del mundo de México en 1986. Yo recuerdo el día que lo fuimos a buscar, el equipo del intendente era Ferro, como al puente del carril hubo una multitud, entramos acá por la parte de atrás de la municipalidad. El día que cuando Argentina coronado, gana el campeonato en México, pues estaba en la casa donde vivía en ese momento y vine corriendo y desde mi casa y llegué hasta la municipalidad. Ahí nos reunimos y hicimos una placa después, está ahí en la entrada del palacio municipal. Y bueno, lo que habrá, queremos decir un poco, tema de la euforia del mundial ha despertado una inquietud que teníamos de hace tiempo. Algunos podrán discutirla, en lugar de hacer un monumento hagan otra cosa, porque siempre en lugar de hacer un monumento uno se haga una cuadra falto, arreglen un camino que no está arreglado, siempre va a ocurrir esas cosas. Pero creo que el reconocimiento del pueblo de Saladillo a Julio Jorge o a la Julio Chea yo lo que estoy transmitiendo hoy es la decisión política de hacerlo, y después vamos a hacer la consulta con quienes entiendan, a decir si lo hacen un artista local que está en condiciones o si invitamos a algún artista de afuera. Eso lo veremos, que lo analizaremos junto también con los artistas locales, si alguno se siente en condiciones de hacer una cosa, que sea razonable, y bueno, uno confía plenamente en los artistas locales que lo van a pasar. Bueno, eso lo vamos a discutir después, pero lo que sí yo quiero transmitir es la decisión política de llevar adelante ese emprendimiento. Tenía que el doctor Huesa firme este informe, y después yo hago una información sobre un último tema, sí. Sobre el procrear, que algunas cosas que ha estado trabajando el doctor Huesa en ese sentido. Bueno, lo que quería anunciar es, nosotros mantuvimos una reunión días pasados con Juan Duarte del ANSES, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que están en este momento en análisis las ofertas que hicieron los privados en su oportunidad, a partir del llamado que hizo la municipalidad y también del llamado que hizo el propio ANSES. Y en breve van a bajar al territorio para ver las ofertas. Nosotros estamos aportando todo lo que es la documentación, telemetría, todo lo que nos están pidiendo. Esto para transmitirle, digamos, sobre todo a los beneficiarios. Lo que hemos conversado con Duarte es que ninguno se va a quedar sin lote, sobre todo en la línea esta del programa del Procrear sin lote, y se va, digamos, a satisfacer toda la demanda de lote, ya sea en lo privado o ya sea con la colaboración del Estado en los lotes tradicionales. Era para informar eso. Finalmente, si quería hacer una pregunta, si ustedes como ustedes saben, mañana va a haber una nueva marcha por donde los vecinos y familiares solicitan el esclarecimiento del homicidio de Marisol Ollanar. Nosotros, por nuestra parte, debemos decir que mantenemos en contacto permanente con ambas familias. Ayer hemos estado reunidos estos días y nos seguimos reuniendo, poniéndonos a disposición de la familia lo que la familia se necesite en ese sentido, para asistir, todo lo que se nos ha solicitado de nuestra parte, de lo que corresponda, digamos, al poder político. Lo que yo debo reiterar una vez más, porque a veces ni incluso quienes son profesionales del derecho hacen una disquisición de lo que significa la división de poderes. Yo he tenido un problema en ese sentido, porque cuando he solicitado con respeto, pero con cierta vehemencia, que la justicia diese alguna información al respecto, se me ha respondido que me estoy entrometiendo y estoy presionando. De manera entonces, que naturalmente ya cuando tengamos que hacer alguna decisión, nos dirigiremos institucionalmente ante quien corresponda. Ustedes saben cuál es la respuesta de la carta que ustedes publicaron. La carta no, la fiscal nunca respondió a la carta, y yo lo que puedo decir que en forma oficiosa conozco que a la fiscal la habría tomado como una presión esa carta del intendente a ella. Yo con ella no, yo tuve una comunicación oficiosa con ella. Yo pedí dos veces a través del doctor Pérez, los primeros días de reunirme con ella. Siempre hubo una excusa, entonces eso motivó mi protesta ante la doctora Palmo, y el doctor Petoluti, de la Procuración General y demás funcionarios de la Procuración General. Y también me reuní con el doctor Bogliolo, reunión que terminó de forma intempestiva, porque el doctor Bogliolo, cuando yo ingreso a su despacho para hablar, dice que por relación a tener marcha, dice, va a encabezar la marcha como acostumbra. Me dice, entonces cuando soy yo tengo estos términos, digo, no hablo más, con usted no tengo nada que hablar, digo, esto quiere, digo, que le mande a la gente a la fiscalía. Sí, terminó mal la reunión, que no debiera ser, porque me podía haber contestado de forma, mire, nosotros, intendente, nosotros hacemos nuestro trabajo, usted haga el suyo. cierto, el grupo de trabajo nuestro es una tarea política. Nosotros acá no estamos cubriendo a nadie, nadie nos puede decir que estamos ofreciendo las labores de la justicia ni de la policía. Le hemos planteado el caso ante el ministro de Seguridad, le hemos planteado ante la policía, todo lo que le ha correspondido hacer el Estado municipal, lo hemos hecho. Después hay una tarea que debe realizar la policía y otra tarea que debe realizar la fiscalía. Yo no puedo inculpar desde mis condiciones de intendente, y tampoco ninguno de los funcionarios puede inculpar absolutamente nadie. Lo que diga la calle, lo dirá la calle. Acá lo que tiene que determinar, si tiene prueba, si reúne las pruebas suficientes, lo que tendrá que determinar es la justicia. Si la justicia tiene, digamos, sus órganos competentes para trabajar en ese sentido. Y si alguien, cada familia tiene, algunos han cambiado los funcionarios, el letrado que los asistía no lo hace más. Ahora creo que un abogado del foro local se ha presentado como particular, o se va a presentar como particular diagnosticado. En estos casos después los abogados que acompañan que amplíen en ese sentido, pero nosotros no podemos presionar absolutamente a nadie para que digan quién tiene que ir preso. ¿Quién tiene que ir preso? Yo no tengo ninguna prueba. ¿Tendrá que ir preso él o los homicidas? En tanto y en cuanto hayan prueba y después de las pruebas suficientes. Si alguien considera, pues yo tampoco puedo decir porque no he tenido acceso al expediente, no puedo decir, bajo ningún concepto tampoco puedo decir que la fiscal se ha desempeñado mal. Si hay alguien que piensa que la fiscal tiene, prueba de que eso puede ser los que hayan tenido acceso a la causa, puede plantear las acciones legales que corresponden a un jury de enjuiciamiento para la destitución de la fiscal. En todo caso, yo de ahí no podemos avanzar. Las marchas a nosotros no nos molestan, porque nosotros no vamos a participar de ninguna marcha porque somos el gobierno local. Cuando alguno de los familiares quieran venir, tienen las puertas abiertas, tienen los teléfonos de los funcionarios. Nosotros permanentemente llamamos, no es que estamos llamando todos los días, pero llamamos periódicamente a través del funcionariado que corresponda, para asistirlo. A mí como intendente y a cada uno de los funcionarios nos interesa que se esclarezca, porque un vecino es una vecina de Saladillo, y nosotros nos ponemos en lugar como si hubiese pasado a cada uno de nosotros, como ustedes se pondrían en el lugar si hubiese pasado a algún familiar de ustedes. Es decir, nosotros estamos ocupado y preocupado porque eso se esclarezca. Ahora, tampoco queremos que se esclarezca, es decir, yo le he hecho más de una oportunidad, yo me quiero un perejil. Esto no sé si quedó claro, oportunidad. Es decir, si el que vaya preso o los que vayan presos tienen que ser a partir de pruebas categóricas y contundentes, que a lo mejor también por ahí las pruebas que se reúnen se pueden no ser cuántas veces ha ocurrido en la historia, no solamente de Argentina, sino de la humanidad. Ya han terminado preso y condenado a gente que después ha resultado inocente. Esto es un caso que hay que tomarla como todos los casos, mucha seriedad. La presión popular a veces ha hecho en algunos lugares en el mundo de que la gente, quien tiene que buscar un chivo expiatorio. Bueno, si eso lo tendrá que terminar, la justicia. Yo no estoy en condición. Uno puede tener una hipótesis, cualquiera que yo no voy a hablar, porque uno puede opinar a ojo de buen cubero y puede opinar a partir de cada una de las subjetividades. Ahora se va a instalar instaura en la provincia el juicio por jurado. A cualquiera de nosotros, yo en mi caso no, porque estoy ocupando un cargo público, pero cualquiera puede en el futuro, sea un sorteo, creo que en un sorteo son 1.000 personas. Quiero que acá en Saladillo hay algunos que han sido sorteados para procurado. Yo todavía no tengo, estoy avalando eso, si es bueno o es malo. Pero supongamos que yo fuera un ciudadano común, no fuera interés, me tocara actuar en un juicio procurado. Y uno puede opinar desde el punto de vista de la institución, sin conocimientos legales, o los puede tener de casualidad, los conocimientos legales que justo lo sortean y uno ha estado preparado a las cosas. Y a lo mejor uno puede ser, a mí me parece, a veces tenemos una personalidad. ¿Y cuántas cosas hay que nos parecen? cada uno tenemos la percepción de lo que puede, de quién puede ser, quién no puede ser. Entonces, con estas cosas, ojo, mucho cuidado. Nosotros no queremos que se clave, que somos los más interesados, ¿por qué? Porque las manifestaciones, lo primero lugar que hacen es primero la municipalidad y después todo lo demás, cualquier manifestación que va a tener que hacer. Entonces, somos, lo primero somos interesados por una cuestión humana y por una cuestión de convivencia razonable como debe ser en sociedad. Pero en muchos lugares que ocurren hay delitos que no se han esclarecido. Entonces lo que nosotros queremos que esclarezca. Ninguna marcha molesta al gobierno comunal. Porque sí que los integrantes del gobierno comunal, pero vamos, o acá subieron al gobernador exclusivo, cualquier gobernador de provincia, a encabezar una marcha, estar en una marcha. Yo, la vez que fui a una marcha, me generó problemas con la justicia. Lo tomó como una intromisión. Que ahora hay una consecuencia, porque yo, por ejemplo, no es lo mismo cuando antes hablábamos con Bongliolo, que ahora aquí hay una situación de tirantez. ¿Por qué hay una situación de tirantez? Entonces, nosotros queremos que el tema se clarezca. Ahora, nosotros, la gente tenga claro, cuál es la división de poderes. Yo no puedo decir eso, porque muchas veces la gente dice. Y dice, no, una orden del intendente, una decisión política del intendente. No, ¿cómo va? Una decisión política del intendente son cosas que le compete a la justicia. Pues yo he escuchado decir esto mucho. No, que el intendente se tome carta en el asunto. Y yo no le puedo poner un revólver en la cabeza, ni presionar a ningún miembro de la justicia para que actúe como tenga la fiscal, que actúe en Saladillo, o cualquier lugar de la provincia, del país, los fiscales. Actuarán porque actuarán y lo harán de la manera que ellos se consideren conveniente. A lo mejor lo harán acertadamente, a lo mejor se enfocarán, no sé. Yo hago lo que a mí me corresponde hacer y creo que lo hemos hecho yo y mi equipo de gobierno. El equipo de gobierno ha estado trabajando de forma permanente y así lo vamos a hacer. Simplemente esto es lo que queríamos transmitir. Ojalá que la justicia y los que tengan la policía puedan reunir los elementos necesarios para que él o los responsables puedan estar presos y se pueda determinar qué características tiene este hecho. Si es un hecho de índole privada, si es un hecho que se pueda vincular con un caso de inseguridad, en fin. Todos aspiramos, ustedes mismos creo que aspiran obviamente que se esclarezca este hecho. Creo que ustedes mismos han actuado con absoluta responsabilidad, porque acá han venido los medios nacionales y han hecho apreciaciones. Les voy a contar una anécdota. Cuando termina el acto de uno en el Teatro Broadway, estaban las cámaras nacionales. Entonces, yo le digo a un militante de otro pueblo, le digo, sí, preguntarle, digo, a ver, a uno, ¿qué saben del caso de la ley? ¿Qué saben del caso de la ley? Y es un poco lo que dice la gente y un poco que inventamos nosotros, esa fue la respuesta. Lo cual implica una barbaridad, porque si uno está enfrente de un medio de institución como ABC, bastante, creo que uno debe actuar con la mayor responsabilidad que sea posible, porque acá se está jugando con cosas serias. Siempre se juega con cosas serias. Uno podrá hacer una broma, digamos, el tema de que analizan una broma que hacían a través de medio de discusión o en conversaciones informales. Pero las cosas serias son cosas serias que implican que la tratemos con seriedad. Y si uno tiene una contestación de esta naturaleza de un camarógrafo, de un periodista, en este caso obviamente no eran locales y me parece que andamos mal. Entonces esa razón ahí yo empiezo a veces a dar yo a veces creo que Víctor Hugo cede en algunas cosas, pero en muchos lados tiene razón, hay magnetitos por todas partes. Entonces hay que evitar convertirse en magnetitos por todas partes, porque uno tiene que a veces analizar, yo le decía otro día que a un periodista de otro ámbito, si vos con tu actitud no ves a la villa, si a veces vos con tu actitud no soy ese magnetito que te dice como ese servicio de Hugo Morales. Porque uno ve que inconscientemente puede ser ese magnetito. Digamos, yo no sé si para calcular los magnetos. Hablo por lo que dice Víctor Hugo, repito lo de Víctor, acá aclaro, repito lo de Víctor Hugo, pero bueno, puede ser que exista una manifestación, y yo sé cuando uno dice estas cosas, yo le decía el otro día que un periodista estaba hablando, ahí está más o menos conocido, yo sé que le molesta, y es como si le metieran el dedo de la parte que se lesionó Mascherano, ¿no? Entonces, pero uno tiene que decir estas cosas. Él tiene que decir estas cosas, tiene que decirle que aunque a uno le moleste, si está molesto tiene que decirlo, porque es parte de la vida, de la sociedad, y uno lo que tiene que procurar es que podamos resolver las cosas de la mejor manera posible para que podamos vivir juntos. Esto es lo que uno tiene. Muchísimas gracias. La palabra, sí, Guillermo Díez, el intendente Carlos Antonio Gorosito, con diversos temas topados aquí en la municipalidad de este país, acompañado por diversos funcionarios. Nosotros volvemos a estudios, voy 90.7 en el aire, muchas gracias. Gracias a vos, Ignacio, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos en vivo desde la Municipalidad de Saladillo, móvil de CIM Informática, a las 11 y 24 minutos de la mañana. Presentó CIM Informática. Una vida creciendo junto a ustedes. Comenzó.